de pensamiento, dice lo que cree. Y bueno, Jáuregui es una ingenuidad. Los límites de ese actor individual están atados a su sueldo. Su sueldo es un grupo empresario. El grupo empresario, la lógica de ese grupo empresario, y si es multinacional, a la lógica de las filiales matrices de ese grupo multinacional que están en el extranjero. Y esta es la cadencia lógica que el tipo presenta brillantemente, insisto, un uso político de la prensa. Pero ¿con qué particularidad? Un uso político para las corporaciones extranjeras. Y eso es un tema que hoy hay que analizar. Porque si vos me decís, Gabriel, hoy, ¿cuál es el problema? No sé, un medio nuevo, como un internet. ¿Cuál es el tema? Bueno, que es un cable que llega a Silicon Valley en Estados Unidos, que ordena la información de los buscadores Google con una matriz que es norteamericana, que te informas por intermedio de las redes sociales con una matriz que es norteamericana. Entonces, pues, si es un sistema bastante oligopólico, pese a que se plantea la libertad de las redes, y que tiene una lógica de fondo que es la geopolítica internacional de los Estados Unidos. Y eso es lo que Jáuregui explica brillantemente hace 50, 60 años. Tal cual. Trayendo, como bien señalás, esto a la actualidad, porque hay un hilván nítido entre un periodo y el otro. La reciente política del gobierno de Alberto Fernández sobre los medios concentrados, que a pesar del acercamiento que ha intentado, lo siguen cuestionando de un modo ramplón y directo, inclusive dañando la emergencia sanitaria de la nación, no evoca cierta ingenuidad por parte de la presente gestión del Frente de Todos para con los monopolios concentrados, dada esta característica económica de la que venimos hablando? Mira, yo creo que el gobierno quiere tener una buena relación con este sistema oligopólico, y ahí hay un sistema de relaciones, de negocio, de pauta, yo desconozco, pero me imagino que existe. Lo que sí me parece que esa política de negociación que uno tiene con esos grupos tiene un límite, y el día que el gobierno nacional se metió con la renegociación de deuda externa y con el comercio exterior, se terminó la tregua. Es interesante plantear que si uno sigue la línea editorial de la prensa concentrada, Alberto, lo trataban bien, de derecha a izquierda, lo trataba bien Página 12 y 5N, pero también lo trataba bien Clarín y La Nación, más o menos, y su cadena televisiva, más o menos. El día que el gobierno salió a discutir la renegociación de la deuda, y principalmente el día que el gobierno amagó a expropiar el Vicentín, se terminó la tregua. Entonces me parece que ahí estos grupos oligopólicos habrán hecho el balance, como hicieron con quién en el 2008. Bueno, ¿qué me sirve a mí más en términos económicos o políticos? ¿Una buena relación con un gobierno al cual le puedo sacar pauta publicitaria, favores para fusionar grupos? ¿O directamente irme a la oposición y cerrar con un grupo económico? Y ahí me parece que los medios van para ahí. Y en ese sentido yo creo que Gabriel, Alberto, va a tener que, bueno, fortalecer mucho más, por un lado los medios públicos, que hoy están bastante dibujados, y por otro lado las organizaciones libres del pueblo que comunican. Son dos partes. Eso es una rareza, porque yo entiendo, Aritz, si es correcto el análisis que estás haciendo, creo que viene por ahí. Yo entiendo el intento de tener un buen trato con grupos importantes en el orden económico. Ahora, al mismo tiempo, no logro comprender por qué neutraliza las posibilidades propias. En realidad, si uno visualiza los medios del Estado en este momento, además conociéndolos desde adentro, uno puede decir por qué hay tan poco Jáuregui ahí adentro. A la hora del análisis de actualidad, no hablo de referencia histórica, por qué hay tan poca garra aún para defender políticas estatales. ¿Y por qué no se aprovechan los medios como este que el pueblo ha construido ladrillo a ladrillo con su creatividad y con su esfuerzo? Da la sensación, vos querés quedar bien con Clarín, bueno, es tu decisión, puede ser una ingenuidad, puede ser un error. Ahora, ¿por qué no armás la tropa propia? Eso es verdaderamente preocupante a futuro, por lo menos a mí me preocupa mucho. Claro, yo no tengo la respuesta, no soy funcionario de gobierno, soy funcionario de universidad, entonces no sabría decirte qué pasa en la cabeza del sistema de gestión de medios públicos. Lo que sí te puedo adelantar es que hay cuestiones que son preocupantes, o sea, que la línea informativa que Telam esté desplazada, pero por lejos, por Infobae, por decirte algo, y bueno, eso es un problema, habrá mal. Entonces yo veo que hoy, insisto, las cadenas noticiosas del Estado potentes como es Telam, una agencia federal, y cada vez la veo más dibujada para la misma política. Y después no termino de ver tampoco cómo derrama todo ese sistema de pauta hacia la construcción de una prensa anti-oligopólica, anti-extranjera y federal. Entonces no sé yo cuál es la razón, Gabriel. Lo que sí creo es que es una, se terminó la tregua. ¿Es un error histórico del movimiento? ¿Es un error histórico propio de nuestro movimiento, Ariz? Digo, porque también debo recordar que el rol en la comunicación del primer peronismo, tanto de Scalabrini como de Jaureche, no fue muy destacado. Y Hernández Arregui apenas si llegó a tener un espacio en Radio Nacional, pero un espacio restringido. Es decir, estaban los hombres de la comunicación a disposición, pero no fueron aprovechados de manera sustancial, tampoco por el gobierno peronista original. Claro, no, uno puede en el primer gobierno cuestionar algunas cosas. Jaureche decía, mira, es tan potente el mensaje gubernamental que a veces no se escucha, decía, incluso genera un enojo en la clase media que se ofusca mucho al escuchar el mensaje tan rabioso del gobierno nacional. Ahora, lo que sí te digo que vos podés cuestionarlo porque existía. 1953 una ley de medios, expropiación del diario La Prensa, tejido fuertísimo de la radio de frontera, y un sistema de promoción de la cultura popular por internet de radiodifusión impresionante. Entonces uno puede decir con el primer peronismo, podés discutir, pero porque había una política. Entonces vos me decís, bien, ¿hoy cuál es la política? Y no sé ni con quién pelearme bien, porque no tengo en claro, ¿entendés?, cuál es hoy la política de medio nuestra. Entonces yo comparto con vos que, insisto, en el primer gobierno peronista uno la podía discutir, pero porque existía algo con quien discutir. Hoy no sé cuál es la política de comunicación de nuestro gobierno, no tengo idea cuál es. Eso es serio, eso es serio. Ariz, te entro en un problema, como hombre de dos mundos, además de la comunicación de la universidad, como bien señalaste, ¿el mitrismo sigue presente en la universidad argentina, aún en aquellas nuevas, en aquellas que se han generado durante el ciclo peronista anterior, con gran criterio, la de fundar centros de estudio para los hijos de los trabajadores? ¿Sigue presente, sin embargo, el perfil liberal dentro de la educación argentina? Hay mucho liberalismo en la universidad argentina, pero tengo que reconocer que a diferencia de otras épocas históricas, hay mucho también nacionalismo popular en las universidades argentinas. O sea, yo no voy a decir obviamente que tenemos que las 50 y pico universidades nacionales son usinas de nacionalismo, porque sería mentirte. Ahora, lo que sí creo seguro que no son las mismas universidades liberales y oligárquicas de hace varias décadas, ni en su composición, porque ahora hay muchas universidades con un componente popular en su matrícula, ni en su línea de docencia e investigación. Ahora, yo creo que también hay muchos que no son liberales, pero bueno, también hay otra discusión ahí, hay corrientes progresistas y el nacionalismo popular en ese juego entre liberalismo, progresismo, izquierda. No te digo que sea la línea mayoritaria ni hegemónica en las universidades, pero te digo que existe. El sistema universitario es más variopinto, insisto. No es ya esa universidad oligárquica con la que discutió el primer peronismo. Hoy esta universidad es muchísimo más diversa. Incluso durante la época de Néstor y Cristina se puso mucha plata en la Universidad Argentina, se crearon muchísimas universidades en todo el país, 19, el hecho de expansión universitaria, sí, más importante de la vida independiente de la República Argentina. Entonces eso permitió, insisto, construir un sistema universitario mucho más diverso. Ahora, esas nuevas universidades tenían docentes de las viejas, formados en las viejas universidades. Por eso te digo, no es ni una universidad eminentemente nacionalista, pero tampoco es una universidad eminentemente oligárquica. Me parece que estamos en ese tránsito, ¿no? ¿Y el alumnado cómo lo percibís en el contacto directo, más allá de estos 3 meses recientes donde la distancia es ostensible, pero en el trato de todos estos años con los jóvenes que se acercan? ¿Qué percibís, Ariz, de las nuevas generaciones? Yo doy clase en Varela, que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y en la Universidad de Lanús, principalmente, ahí tengo mi laburo docente. Lo que sí te puedo decir, el alumno de Varela es un alumno en lo ideológico mucho más popular, digo, ¿no? Yo vengo de una formación en una universidad tradicional que es la de La Plata, y generalmente era de la clase media alta, los hijos de chacareros que venían a estudiar del interior, entonces había un componente más elitista, otro hacía liberal o trotskista, básicamente en la Universidad de La Plata. Las universidades del conurbano es un perfil más popular, o sea, en lo ideológico, en lo político. También el mundo de lo popular tiene sus dificultades, ¿no? Claro, uno trae un recorrido cultural y la escuela media está en crisis. Hoy ese gran problema de la universidad es la escuela media, que no anda para treque. Entonces también, bueno, laburar con el mundo popular tiene, insisto, sus cosas buenas y también sus desafíos. pero creo que el balance es positivo. Y el balance es sumamente positivo. El alumno, los sectores populares, no, a la larga, y cuando compense las diferencias que trae de arranque por la diferencia que hay en la escuela media, va a haber grandes profesionales, y yo creo que esos municipios donde están radicadas las universidades van a ser grandes pensadores y grandes cambios. Comparto, Aritz, ese diagnóstico y ese optimismo relativo, que creo que hay que cuidarlo y debería ser acompañado por los medios, por una política comunicacional adecuada. Te mando un gran abrazo, gracias por el artículo sobre Jaureche. Instamos a los amigos que están escuchando a disfrutarlo, a adentrarse en la señal medios y leerlo. ¿Te quedó algo en el tintero, algo que quieras realzar? No, yo tengo simplemente eso, un hombre del siglo XX que se adelanta varias décadas a reflexionar sobre un actor que es el periodismo, que es fundamental para la construcción de la vida y de la educación de todos los argentinos, insisto, y con mucha lucidez adelanta un problema que hoy los argentinos tenemos. Y eso, como argentino, me da orgullo, y como hombre del pensamiento nacional, refuerza mis convicciones de que, bueno, esa es una línea para pensar y entender objetivamente lo que pasa. Aritz Recalde, aquí en La Gráfica, un fuerte abrazo y la seguimos. Un saludo a ustedes, gracias. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Bueno, aquí Carlos Zaira se comunica para decir un capo, Aritz, clarísimo. Enrique Martín observa, la universidad no es hoy oligárquica, pero es mayoritariamente progresista, lo que hoy está lejos de ser peronista, me parece. Las elecciones en los centros de estudiantes dicen eso. Macarena Alonso, buenas tardes, acá escuchando, saludos por el Día del Abogado Laboralista al colega Hernán Jauregui Ver. Lucio Pedro Verastain Ponte, feliz día a todos los bogas y bogas y bogos. Lucio Pedro Verastain Ponte, no jodan. Al fin y al cabo el Bolsonaro este algo positivo tiene, bueno, ha sido la comidilla de la jornada informativa, el coronavirus para Jair Bolsonaro. Creo que da para reflexionar bastante acerca del decurso de los acontecimientos. Vamos con el otro tango previsto para esta edición de Señal y nos reencontramos, para analizar por dónde va la economía argentina muy a fondo. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel te piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor.